Prim. El carnaval, vamos musiquero, que ha llegado el carnaval, está creciendo la loja de chura nomás, ya guanqueando pide el bombo, un vinito cabezón, que anda solito machao por el callejón, salgan con las penas, gritaba una chinita, que pa' vieja falta mucho, pa' morirse mucho más, hay tiempo para casarse, quiero soltear. Musiquero, musiquero, tócame lo más. Sí. Ven, hace de bombito. Viejo de Breacorral, hace de bombito, viejo de Breacorral, amacando la cabeza al parche le da, arrastrando el sable juega, presumiendo el comisario, con la moza más hermosa que tiene el pavo, enlazando las tristezas ya la noche está, varios catres pa' que duerman, bajo de un árbol la guagua, cuando se larguen las chinas, todas a bailar. Bueno.